Io tre grossi sono un po' di idee. Non mi sa niente. Che se... E che mes? Sì, de che mes? És un documento que hem sacado, un document un par de pàgines, sobre les últimes notícies de los hallazgos del cuerpo de Jesús. Bueno, voy a ver un poco esto. Dice, el descubrimiento de unos osarios encontrados en una tumba de hace 2000 años en Jerusalén está planteando uno de los más turbadores interrogantes de la historia religiosa. ¿Podría tratarse del emplazamiento final de los huesos de Cristo? Con estas palabras inician los periodistas Richard Wood y Raoul Sial el reportaje que en portada y con titulares a toda página, justo debajo de la cabecera del Sunday Times, publicada el pasado 31 de marzo, el periódico dominical más influyente del Reino Unido. Reportaje que no era en realidad sino el avance del documental que la BBC británica emitiría el domingo siguiente en todo el país y según el cual se habían encontrado unos osarios de piedra que habrían aparecido junto a las mismas tumbas. Nada menos que con los siguientes nombres escritos en hebreo en ellos. María, José, Jesús, hijo de José, y Judas, hijo de Jesús. Pero además había otros dos usuarios, uno con el nombre de María. Esta vez escrita en griego, de la época, y que de los periodistas, sin una sola prueba de justificación, entendían que podía pertenecer al de María Magdalena. Y otro con el nombre de Mateo. Osarios que se hallaban desde hace 16 años en un depósito oficial de restos arqueológicos ubicados en las afueras de Jerusalén, en las que se apilan cientos de objetos funerarios. Desde que en 1980 fueron descubiertos con motivo de las obras realizadas durante una construcción. Lo cierto, en cualquier caso, es que aquel hallazgo nunca llamó la atención, hasta que fueron casualmente reencontrados este año por Chris Mann, uno de los productores de la serie sobre temas religiosos. Mientras preparaba un programa para la BBC. Así cuenta Mann en el programa que había localizado primero el osario en el que ponía Jesús, hijo de José, y que movido por la curiosidad solicitó entonces ver los osarios adyacentes, descubriendo en el cuidadoso catálogo que le dejaron en aquel osario había sido encontrado junto a otros cinco en la misma tumba familiar, y comprobando perplejo que los otros nombres parecían constituir una unidad ciertamente conocida desde el punto de vista bíblico. En ese momento sentí, declaraba, como si uno a uno descubriera que poseía los números ganadores de la lotería primitiva. Por su parte, Ray Bruce, el otro coproductor de la serie, aseguró que había repasado cuidadosamente las fichas de todas las tumbas y usuarios hallados por los arqueólogos israelitas que nunca antes se han detectado tal combinación de nombres en un enterramiento familiar. También Joan Daitkewel, la presentadora del programa, manifestaría por su parte que se quedaron boquiabiertos ante la sensacional naturaleza de lo que teníamos ante nuestros ojos. Luego dice, se pone en duda la resurrección de Cristo. Y es que estaba claro que si los osarios encontrados eran los de Jesús de Nazaret y su familia, aquello ponía en entredicho creencias cristianas capitales como la resurrección de Cristo en el cuerpo físico y la ascensión de su madre a los cielos. Posibilidad que el programa se encarga de dejar entrever e intentar reforzar con la declaración de Joe Díaz, arqueólogo y antropólogo que trabaja hoy para Israel, al decir que si no hubieran sido encontrados juntos en la tumba que lo fueron, hubiera dicho que se trataba simplemente de una historieta más. Sin embargo, las piezas tienen un historial arqueológico solvente. Afirma esta, que unida a la de Kay Ward, profesor de Northport, declaró al conocer los hechos que si se tratara de un hallazgo auténtico ya dejaría de ser cristiano, por ello a mi juicio invalidaría el testimonio de los apóstoles y haría perder a la figura de Jesús toda mi importancia, lograría el efecto deseado, ya que la debilidad de un reportaje sin fundamento alguno. Por supuesto, y para curarse en salud, tanto Daitkewel como sus compañeros del equipo admitieron previamente a la emisión que las evidencias que relacionaban el hallazgo con los osarios con la figura de Jesús eran escasas. Pero añadían que las fechas de los osarios, la localización y los nombres, todo junto, les parecía algo más que una simple coincidencia. Los nombres de Jesús, José y María, decía Daitkewel, tenían un significado luminoso para cualquiera inmerso en la tradición cristiana. Nuestro hallazgo, seguía diciendo, renovará el debate sobre la resurrección y el misterio profundo que rodea a la pasión. y así, de forma tan inteligente, quedó asegurada la expectación del público entre el programa. Y bueno, luego habla del documental que se hizo por la tele y esto ya un par de páginas ya otras cosas. Y lo dejo aquí, si alguien quiere hacer fotocopias o quiere leerlo entero. José, no sé qué hora, me llamó el otro día y me dijo que había mirado el libro de las fotografías de Juan 23 y que había leído que ponía un libro que está hecho en los años 70 por ahí. Se descubrirán las urnas debajo de las criptas y se darán a conocer algo así. Se descubrirán los pasos del primer hombre. Aparecerán las urnas. La religión universal de Dios y las sectas. La única y verdadera religión es la de Dios. Todas las llamadas religiones organizadas por los hombres en este mundo son sectas, más destructivas que constructivas, ya que todas están dirigidas por sacerdotes con estudio de seminario, paga mensual, etc. Y en general van más al poder político y al dinero, que al Dios que predican. Pero en este mensaje nos referimos a los que se autotitulan cristianos, siendo descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Tenemos las ideas muy claras y entendemos muy bien a Cristo, el Espíritu Universal de Dios, que habló por boca de Jesús de Nazaret y habla a través de toda la historia humana a todo ser humano que lo busca de verdad en sí mismo, en su propia vida. Y tengamos muy presente que Cristo no cambió ni abolió la ley de Dios, o sea, sus mandamientos. Pero los sacerdotes de la religión judía sí que los cambiaron, pisotearon, olvidando y siguen olvidando los mandamientos de Dios. De esta forma, todas las religiones de este mundo. Así se ve y se entiende muy claramente la venida del Mesías, el Cristo que nos libera, nos aparta de la esclavitud de todas las religiones organizadas por los hombres. Así entendemos muy bien las palabras de Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Buscar primero el reino de Dios. A nadie llaméis maestro, solo hay un maestro, el Cristo. Yo soy el buen pastor. Aprended de mí. Toma tu cruz y sígueme, etc. Y el profeta Sofonías dice, un pueblo pobre espera en Dios. Y el apóstol Juan, en el Apocalipsis, dice, salid de Babilonia, o sea, la confusión religiosa. Vemos pues muy claramente que la religión de Dios es universal y sus creyentes o seguidores son los pobres, materialmente hablando, pero que tengan a Cristo en sí mismos, en sus propias vidas. Y todas las llamadas religiones organizadas por los hombres son siempre sectas, con dioses muertos, por ejemplo, el judaísmo, catolicismo, protestantismo. Todos se basan en los profetas, en la Biblia, pero los sacerdotes de estas organizaciones religiosas en general solo van al poder político y al dinero. El catolicismo y el protestantismo son simples sectas ricas que se autotitulan cristianas y se han apoderado del nombre de Jesús de Nazaret, de Cristo, etc., para sus intenciones materiales y políticas. De estas sectas están compuestas de ricos y pobres, o sea, de creyentes, que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia del Hombre, aconsejamos a la secta, catolicismo, protestantismo, etc., que busquen a Cristo, pero cada uno en sí mismo, en su propia vida, pues nadie puede ser cristiano sin Cristo. Amigos, con Cristo seréis apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, en su religión, la Iglesia pobre. Así sea. Amén. En la religionería encontrarás religioneros, que con gran maestría venden embustes enteros, y que yo, en poesía, descubrí en alto vuelo. Cayetano Martín. Como pueda. Y todo esto encaja muy bien con el, con la noticia esta que ahora son de aquí más allá. Sobre la figura y el mensaje sencillo del Jesús histórico, pues no se puede hacer ningún tipo de... no se pueden crear ni riquezas, ni poderes, ni historias. Claro, entonces lo que a través de los siglos, pues lo que dices, he hecho un Jesús a su medida, lo han magnificado, lo han puesto en un altar, lo han rodeado de adornos y de comedias, porque este sí que además monopolizándolo puede servirles para dominar al rebaño. La verdad que el Jesús sencillo, que incluso nosotros mismos, o hablo por mí, incluso yo mismo a lo mejor en cierto momento a lo mejor lo mitifico más de lo que realmente era, pues podría ser algo tan sencillo que incluso nosotros, que yo, lo mitifico. Y el director, las declaraciones también del todos, coincidieron. Yo vi una comparación de todas las posiciones que se tenían sobre el hecho del descubrimiento de Jesús, y todos, tanto el del caballo de Troya como la posición del mismo director de la revista Más Allá, que no hace mucho, el año pasado, se hizo un monográfico sobre las religiones, y ponía a despotricar todas las organizaciones religiosas porque todas van al poder y al dinero, porque tal. Y ahora en esta está totalmente de acuerdo en que hay que defender al Jesús mítico, o sea, al Jesús esotérico que ha resucitado, que no se sabe dónde está, que todo es un misterio, todo. Están de acuerdo en justificar a ese Jesús mítico. Todo. O sea, plantear la cosa sencilla de que es un Jesús, un ser humano, un obrero, que luchó por una causa más bien sencilla y humana, más que una cosa tan así, a ninguno le va bien. Y mucho más. Y es curioso porque a todos, incluso los que están escribiendo en base a la crítica contra las organizaciones, esto mismo les da incluso negocio. No, prefieren más que no se encuentre el cuerpo de Jesús, que no se hable de esa cosa humana, sino que esa cosa misteriosa. Es curioso. Y es desde luego lo que dice Miguel, ¿no? Eso de liberarse de la teología, es que los primeros que tendrían que liberarse son estos que van en contra de la religión, porque está amamado dentro de la teología ellos. Y ahora les sale. Como ayer estábamos en el Ateneo y un señor, Agustín García Calvo, general, muy anarquista, una serie de muy así, pero al final se le notó que había mamado la tesis de la teología del seminario. Sacó unas frases de Jesús, pero no de Jesús, sino de Mateo, del Evangelio, pero era claramente que estaba sacando lo que había mamado del seminario, ¿no? Aunque no dijo nada de la cosa sencilla, de la cosa pobre, obrera, que Tony después hizo un ligero comentario y no le dijo nada. Pues no, eso es la parte obrera lo que está sufriendo, no es la parte esotérica o tal. Pero no dicen nada de eso. No sé, ya no solamente las religiones, sino los que van en contra, que también no les va bien eso de encontrar un cuerpo de Jesús. Las veces que yo he estado en el Ateneo, en la GNT, es igualito. Les planteas una idea normal, sencilla, de Dios, de la idea de Dios, de Jesús. Ah, no, eso no es así. Dios es omnipotente, omnipresente, y digo, pero si me estás diciendo una cosa teológica, anarquista, ateo, y si eres más teólogo que nadie. No, pero eso es lo que es la Dios. No, eso es lo que te están enseñando, y insisten. Y varios, no uno solo, varios anarquistas ahí. Nada, que insisten que la cosa teológica es la válida. Mira, dan seminarios, mira, que es donde están los más ateos del mundo. Y es lo que hablamos una vez con Caetano, ¿no? Es que es muy difícil una persona que ha sido tocada por la religión, ¿no? Es muy difícil que después se defienda de ella tan fácilmente, ¿no? Yo ahí en el curso de la esto me da la opinión, ¿no? Miguel, yo compré el periódico que tal y lo compré inmediatamente el mundo y lo planteé, y cada uno dos ahí, madre mía, me trataban madre de golpe, ¿eh? Pues yo no le cambio cuando me meto. Y allí como borrego hasta llegó a la Semana Santa y todos como borrego a la protección y tal. Y había uno que tiene unos ingresos de 6 o 7 millones de la gratitud del aceite que recoge, que una tienda de un supermercado y todo. Y lo vi con la Virgen, allí con la anda, y yo así de broma le dije, como digo, si la Virgen estuviera viva y lo viera, que no sabe que está robando a un compañero que tiene una de falta y está ahí cobrando el paro y allí un ladronillo que traen allí, que aquello es una vergüenza. Y, pero la anda, la sacando a la Virgen de la iglesia y todo. Digo, si lo viera, si la Virgen tuviera, le diría, va y pájaro. Que lo juzgan, no hace falta que lo juzguemos nosotros. Sobre la resurrección o no resurrección del cuerpo de Jesús, seguramente varias personas, yo lo he oído de testigo de Jehová y evangélicos, pensarán en estos días. Lo que dice Pablo. Si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Y yo pienso, no, si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, no nuestra. Por mucho que ponga la Biblia, vuestra fe es vana, que os pasáis en un cuerpo muerto. Es muy curioso, porque hace 2 o 3 años, 4, no sé cuánto, sacerdote, pero el Vaticano las declaraciones que hizo... capa y espada y... No, bueno, le fastidió mucho que se haya descubierto. Muy bien, bien, reconocemos de que esto es así, pero eso no quita que esa sábana sea santa. A pesar de todo, como lo juro, las dos orejeras y venga, adentro, ¿no? Para adelante. Diego, qué partido que hay niño. Lo que gusta en esta vida es hacer teatro, porque todos son organismos. ¿Desde cuándo en una Biblia sale por boca de Jesús o por boca de los apóstoles que han formado un grupo político o han formado una organización? Y te das cuenta de que la vida, todo es organismo. Incluso cuando salió el otro día por la televisión lo del 1 de mayo, que salían los sindicatos a hablar, y vamos a hacer esto, y juntos compañeros, y juntos, y vamos. Y yo estoy seguro que aquí había alguna persona que decía, bueno, juntos, un momento, tú habla por tu boca. Y aquí siempre se habla por boca de todos, y no dejan decir, bueno, ¿tú qué me dices? O al otro, ¿y tú qué cuentas? Y es así que se tiene que hacer, no, vamos, venga, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y organización. La organización no es más que un demonio, una farsa, un teatro. Y era un problemito también. La organización de María es la muerte. Ahora, hace unos días leí un periódico que un señor ricachón de un pueblo, y esto ya pasó hace 5 años también, soy el mismo caso, había dejado su herencia, unos cuantos millones, a los pobres del pueblo. Claro, los pobres entienden ellos miserables, no los obreros, que somos los pobres, a los que están en la miseria. Pero, y entonces, dice, la gente pobre del pueblo, que está en la miseria, pensó que iban a hacer un reparto. Dice, no, pero ya se ha formado la fundación, el cura del pueblo, el médico, el alcalde y no sé quién, un par de más capítulos. Porque tenían que repartir. Que invertirán este dinero para que después las rentas que de ayudar a los pobres. Y está el organismo montado. Aquel hombre dejó a los pobres, cura. Y esto ya ha pasado otras veces, a los pobres. Y hace 2000 años, ahora yo pensaba sobre lo de las religiones, las sectas. Imaginemos que ahora va uno y le dice a Jesús, pero hombre, Jesús, no seas tan fanático, tan radical. ¿Qué es que hay fariseos buenos? Hay gente de buena fe, de buen corazón. No tienes que ser tan crítico, ni decir que esto no sirve. Porque él mismo dice, el vino nuevo no se echa en odres viejos, ¿no? Porque lo va a horadar, lo va a hacer agujero. No, ahora todo lo que hay actualmente no sirve. ¿Qué vas a hacer? Reformar, poner parches. Por su libro, primero hay que recordar que también de la obra se ha escrito. ¿Dónde debían poner un altar? Por esta obra aquí. Es una marquesa en Jaén, si dejó todas las fincas que tenía a sus servidores. Una prima hermana mía, heredó de la marquesa del Rincón, a todos los criados que tenía les dejó el dinero. Pero ese que dice tú, dejó 1000 millones, que lo tenía que administrar el cura y no sé qué, no sé cuánto, vaya, algún padre lo dejaba ahí. Claro, pero este sí, directamente heredaron de la marquesa. Pues no tenía heredero y se lo dejó todo. Y los organismos no son más que, ahora me está viendo la cabeza, como pulpos, como tentáculos, que tú naces en este mundo y a ver si lo enganchamos de un lado o de otro, pero a este tiene que estar afiliado, o tiene que ir por un lado o tiene que ir por otro. Y cuando dices, bueno, y a mí quién respeta lo que yo diga. Claro, ya naces en este mundo, ya está bien. Tropa romana. ¿Tienes más atrasado? Estás enganchado, ya estás enganchado. Ahora se muere de hambre, no tienes que... Tienes romanos, pero no sé si es tan romano, como el chaval. No sé el tratamiento de las... ¿Cuántas cosas? No vivo yo, sino Cristo vive. Bueno, pues ya está. Ya está.

Yo lo que no estoy de acuerdo con Sofonía es que dijo que un pueblo humilde, pobre, que le tendría por toda la tierra, pero, hombre, habrá judíos que sean pobres, pero los que hay en América y los que hay aquí en el centro de Pablo y todo, eso no es un pueblo humilde y pobre. ¿No se refería a los judíos, se refería a todos? Bueno, sí, creo que sí, los judíos, por toda la tierra. Pero ellos se autotitulan su pueblo, pero su pueblo es toda la humanidad. Entonces hay pueblos pobres sí. En todo nuestro planeta. Yo lo entiendo un poco así, no sé. Este pueblo pobre, humilde y pobre, claro, es los pobres, pero de cualquier ya, parte sí, del de mundo. Cualquier sitio, ya, sí. Porque resulta que, ya el otro día lo estaba diciendo yo, cuando se habla, las religiones hablan todas, del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Todos quieren ser el pueblo de Dios. Supongamos, me parece que ya tengo dicho, supongamos que cualquiera de vosotros, hombres o mujeres, ahora digamos que aquí Jerónima tiene, pongamos, 4 hijos, y yo le pregunto, de, ¿cuáles son de estos 4? ¿Cuáles son tus hijos? ¿Qué me dirás? Todos. Entonces, cualquier madre, cualquier padre que esté en sus cabales, te dirá, yo tengo 5, o tengo 6, o tengo, hay familias numerosas, pero todos te dirán lo mismo. Si les dices, ¿cuántos son tus hijos? ¿Cómo? ¿Cuántos? Yo tengo 5, yo tengo 4 y todos son mis hijos. Y entonces resultaría que los padres y las madres humanos serían más bondadosos, más inteligentes, más sabios que Dios. Y esto es una animalada. Porque si Dios crea la humanidad y después dice, esto es mi pueblo, pueblo escogido, esto lo dicen los judíos. Pero todas las religiones, es de mi pueblo, ¿eh? Palabra de Dios, es mi pueblo, pueblo santo, pueblo de Dios. ¿Y los demás? ¿De quiénes son hijos? Y si es un pueblo para Dios, a lo mejor está la tierra. Pero cuando Pablo dice, no vivo yo, sino Cristo, vive en mí, demostración clara que el Vaticano ha hecho una animalada enorme con esto de arreglar el Evangelio, los Evangelios. Y hacen decir a Pablo esto, si no creemos en la resurrección, entonces nuestra fe, como ya decía Miguel, vuestra fe es vana, como la fe es vana. ¿Por qué? Si esto no podía decirlo, Pablo. Esto es una animalada enorme. Cuando Cristo por boca de Jesús dice, las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces, si son verdad y espíritu y la carne nada aprovecha, ¿de qué sirve la resurrección del cuerpo físico? Porque incluso el Vaticano, que ha hecho tantas animaladas con estos arreglos, dicen o hacen decir a los evangelistas que Jesús resucita y va y se pone a sentarse, está sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios. ¿Qué idea se tiene de Dios? Que es un señor que está en un trono y se puede sentarse uno al lado. ¿Dónde tiene lado Dios? ¿Qué son estas animalades? Y después, la última que ha hecho el Vaticano, la madre de Jesús en cuerpo y alma, al cielo. ¿De qué comen? No vivo ya yo, sino es Cristo que vive en mí. 500 años antes de Jesús, va a Siddhartha y recibe la iluminación, así que a Cristo, que le da el nombre de Buda. Buda o Cristo son nombres, es el Espíritu. Dios es Espíritu. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si ahora pedís a los católicos, a los protestantes, testigos de Jehová, todos los que dicen de la resurrección física, y les decís, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Si resucitan todos los seres humanos que a través de toda la historia humana han vivido sobre este mundo, si resucitan, ¿dónde los colocamos? Uno encima de otro. ¿Cuántos mundos se necesitarían para poner aquellos seres que resucitan? Otro detalle. Hacen decir a los evangelistas que cuando Jesús está en la cruz, se dice, o dicen allí, si muchos salieron de sus tumbas, gente de en Israel, y se presentaron a sus casas. Por lo tanto, aquellos resucitaron. ¿Dónde están ahora? A veces he pedido yo a sacerdotes católicos y a pastores protestantes y les he dicho, ¿y ahora dónde están? Que se volvieron otra vez a la tumba. ¿Qué es todo este teatro? ¿Qué es esta farsa para vivir a costa del prójimo todo esto? ¿Para dominarle? ¿Qué es todo esto? ¿Para tener la mente de los pobres, de los obreros en el mundo, la mente ahí, completamente confundida, alucinada, mientras unos cuantos tipos se apoderan de la tierra, se apoderan del dinero, de las riquezas que produce el trabajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? Y es triste ver, después de estos señores, que con tanto estudio y tanta cosa, sí, como ahora lo que decía aquí José de Chile, pues se tiene la idea de aquel Jesús, pero de una cosa que no podemos alcanzar, si Jesús es Dios. ¿Por qué todo esto? Y no ir a la cosa sencilla. Cuando Jesús de Nazaret dice, aprended de mí, ya lo dice todo. Trabajaba de carpintero, como ser humano. Y trabajaba para comer. No era un príncipe, no era un sacerdote a sueldo, no era un militar, ni un conde, ni un marqués. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aprended de mí. Pero busca primero el reino de Dios. ¿Y dónde está este reino? En las religiones, no. En los libros, tampoco. En las Biblias de toda clase, tampoco. Porque no hay solamente la Biblia. Hay el Corán, hay los Vedas, la bajita que dicen, y hay muchos libros llamados sagrados. Pero el ser humano, hombre o mujer, ¿qué busque? A Dios, al Cristo, al Espíritu, en sí mismo, en su propia vida. Que trate de apartar de su mente toda la porquería de egoísmo, de odios, de rabia, de venganzas, de maldad, todo esto, largo, y que quede simplemente la cosa sencilla de la vida, que es la bondad. Para decir al ser humano que sea bueno, que se porte bien, no hacen falta tantas religiones y tantos gastos y tanta comedia, tantas catedrales y tantos conventos, para decir a la gente que se porte bien. Y hablar del Espíritu, del Cristo, solamente puede hablar un poco el que lo tiene un poco, o mucho, lo que sea. Pero si no lo tienes, si no lo vives, no hables de Dios, no hables del Espíritu. Ni no escribas libros, no, ni des conferencias ni sermones. Si no tienes a Cristo, no hables de algo que no entiendes y no comprendes. Ah, pero yo lo hago porque así vivo a costa del trabajo de los demás. Pero no te sería más, que diremos, honrado asaltar un banco. que nos robara a través de la historia humana, robar los bolsillos de la gente y meterles ahí en la cabeza tonterías y más tonterías de un Dios que no has visto nunca. Y Juan dice muy claramente, Dios a Dios, nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, porque Dios es amor, pues tenemos a Dios y punto. No hay más que esto. Es la verdadera religión. En este caso, nos encontramos hoy mismo en nuestro mundo, que está lleno de animales, animales de toda clase, caballos, perros, gatos, elefantes, todo lo que queráis. Está lleno de animales. Hoy, que se portan mucho mejor, pero mucho mejor que muchos seres humanos. Esto ya es el cómo. ¿Dónde está llegando esta humanidad? Y todo por la ignorancia, por falta de luz, de la luz del Cristo, del Espíritu. Claro, y ahora lo que contabais de estos señores que cogen aquel dinero que te ha dejado aquel otro para los pobres, y, pero todo es una rueda de ignorancia, porque aquella persona que ha dejado aquel dinero, ¿por qué lo ha dejado así, de esta forma? ¿Por qué no lo repartió cuando lo tenía y él estaba vivo? Además, ¿de dónde sacaba tanto dinero o tanta cosa? Porque el que trabaja para comer justito no le sobra mucha cosa. Cuidado. Pero dejando todo esto, vayamos a lo que decimos en este mensaje. La religión universal. Es decir, que esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Quieres ir a Dios? Tienes que apartarte de todas las religiones. ¡De todas! Y organizar tu vida, porque si no cambias tú, no cambia nada. Ahí está la cosa. Busca primero el reino de Dios dentro de ti, este diálogo constante, esta oración que no necesita palabras, una cosa tan sencilla. Y esto de idea de iglesia pobre es esto, idea de la cosa clara de que el hombre, la mujer, blancos, negros, aunque no sepan leer ni escribir, el ser humano, poniéndose en contacto con este creador que nadie ha visto jamás, pero que no podemos negar porque estamos vivos, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, entonces, Señor, Maestro, Dios, lo que queráis, ayúdame, dime lo que tengo que decir y hacer a cada momento, porque sí, claro, si no cambia esto, no cambia nada. Parece mentira la gran ignorancia de mucha gente, ahora en España mismo, y bueno, también ha pasado en Italia, las elecciones, en Alemania, en Francia, pero esto de España, ¿qué? Se cambia de gobierno, ¿y qué? Si ayer se decía, o decía este señor, márchese usted, señor González, después vendrá otro que tendrá que decir, y ahora márchese usted, señor Aznar, y esto para allí, hombre, porque así yo me pondré y llenaré mis alforjas y ya veremos qué pasa, y el pueblo tonto que siga votando. ¿Qué pasa aquí? Mientras tanto, los ricos siguen con su riqueza y los pobres al paro, si no tienen trabajo, ya te arreglarás. Y las religiones se callan y ala. La bendición, no protestes, irás al cielo. ¿Qué cielo? Que un día un sacerdote católico, en un arranque de enfado, porque yo le cantaba lo que se dice a las 40, me dice, pero caramba, Cayetano, ¿qué sabemos? Ni tú ni yo no hemos estado hace 2000 años en tiempos de Jesús. ¿Qué sabemos? ¿Si existió o no existió? Y yo tuve que decir al sacerdote, pero hombre, esto no tienes que decírmelo a mí. Cuando dices misa en la iglesia, te giras, te subes al púlpito y dices a la gente, ¡eh! Largo, cada uno en su casa, porque yo os estoy hablando de alguien que yo no he visto, que yo no sé quién es, que a lo mejor no ha existido nunca Jesús. Y el cura, hombre, Cayetano, es que tú me has puesto nervioso. Y cuando se pone nervioso, deja de creer en Dios. Che classe di fede è questa? ¿Os dais cuenta? Cuando decimos Cristo es como decir Buda o decir el nombre lo de menos. Pero si no cambias tú, no cambia nada. Y no busques, ya digo, a Dios en ninguna parte más que en ti mismo. Y después o lo tomas o lo dejas. La cosa está clara. Y esto es el Evangelio que siempre ha predicado, predicó Jesús de Nazaret. Un obrero, y punto. Parece mentira que en España mismo, ahora estas revistas, pongamos, dejemos ahora la parte protestante de Inglaterra, España mismo, si Jesús ha resucitado, si no ha resucitado, si la sábana es verdadera, si es falsa, si la Virgen aquí, la Virgen allá, y todos se van por las ramas. ¿Quiénes son los que tratan de verdad seguir las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Se habla mucho de él, se escribe sobre Jesús, a favor y en contra, toneladas y toneladas de literatura, libros y revistas, y después ya podemos meter a los protestantes y toda Europa y los que vienen. Estos grupos, estas sectas de Norteamérica, y se habla mucho de Jesús, se predica sobre Jesús, millones y millones de seres humanos se las dan de católicos y de protestantes, millones y millones de seres humanos con el judaísmo, con el islam, y Dios por aquí, Dios por allá, pero hay muy pocas personas en este mundo que vivan la vida normal que Dios nos da, procurando no hacer daño a nadie y no vivir a costa del prójimo, de su trabajo. No, a esto es otra cosa. Hablaremos de Dios y montaremos catedrales, sinagogas, mezquitas, y Alá es grande, y Alá es grande, y Dios es grande, y todo lo que queráis. Toda la cosa teatral de las sectas de este mundo, olvidándose millones y millones de seres humanos de la religión verdadera. La de Dios. Pero claro, esta religión de Dios, la verdadera, no hay negocio. Porque si cada ser humano va directo a Dios, no hay intermediarios. Y si no hay intermediarios, se acaba el negocio. ¿Qué? ¿Habéis encontrado esto? ¿Me quiere leerlo? De Pablo. Un poco antes, supongamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo podía decir este hombre la barbaridad que le hacen decir después? Que la fe es vana porque si no ha resucitado. Pero ¿qué dice aquí? ¿Quieres volver a repetir esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. Un momento, poco a poco. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificado y vivo, coma. No ya yo, más vive Cristo en mí. ¡Ja! Y esto lo decía un ser humano vivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pensad. Que Dios nos ha dado esta para pensar. Si está crucificado con Cristo, pero es un ser humano vivo, ¿qué pasa aquí? No estaba crucificado físicamente. No habría podido decir esto. ¿Y después qué dice? Y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que está crucificado. Y es cuando vive. Ahí tenemos la resurrección, la verdadera. Y es el Espíritu. Y esto encaja con el Apocalipsis. Matar la bestia y que resucite el ángel que todos llevamos dentro. La bestia y el ángel. Y Jesús en una ocasión también dice, os es necesario volver a nacer. Pero ahora no se refiere a reencarnaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con estas palabras, ¿por qué no lo dicen estos señores del Vaticano, por ejemplo? Porque ya vemos aquí. ¿Qué pasa? Si está muerto físicamente, si está crucificado físicamente, no vive, se muere. Entonces, ¿qué? El más, cuando Jesús está en la cruz, podéis leer en los evangelios que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entremos en un plan cómico y Dios le diría: hombre, no tengas tanta prisa. Ya me traerás el espíritu cuando vengas tú con tu cuerpo físico, cuando resucites. ¿Veis la pardalada? En tus manos encomiendo mi espíritu, que el físico se queda a la cruz. Pero después resucita este Jesús sin espíritu, porque el espíritu ya lo tiene Dios. Y el físico este resucita como un autómata sin espíritu y se va al Padre. ¿Qué son estas pardaladas? Señores teólogos, no me refiero a vosotros, a los teólogos. ¿Os dais cuenta? Bueno, aquí también hay otra cosa de Pablo. Pone: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el que tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué pasa aquí? Y también en plan cómico, a ver si podemos escarpar un poco en la teología católica y protestante. Entre vosotros, ¿cuántos habéis venido en coche? ¿Oye? Sí, en coche. ¿Eh? Varios. Varios habéis venido en coche, ¿no es así? Yo no veo los coches, ¿dónde están? En el carrer, aparcar. Entonces vosotros sois más sabios que los teólogos, porque resulta que para subir a este piso dejáis el coche abajo. Y ahora resulta que el Vaticano y el protestantismo nos enseñan que para ir al cielo hay que ir con el coche, que es nuestro físico. Y un día yo dije a un sacerdote católico, un jesuita, que dice aquí que los apóstoles estaban en su casa, en un piso, cerradas las puertas, porque tenían temor, porque ya eran perseguidos, y habían cerrado la puerta, y Jesús, después de haber resucitado, va, entra y les saluda, y yo dije al cura: atrévete a pasar a través de esta puerta o de la pared. Y el jesuita, que estos tipos se las saben larga, dice: hombre, Cayetano, ya te entiendo. Pero no era el Cristo, aquel Jesús de la cruz. Era una cosa glorificada, transformada. Había una transustanciación y palabras técnicas. Y yo le dije: no tanta cosa. Total, que este Jesús que murió en la cruz no era el que entró. Cayetano, es que tú vas muy lejos y tú... ¿Qué pasa? Y a un testigo de Jehová que me decía: en la resurrección toda la humanidad resucitará, y nosotros, los testigos de Jehová en este mundo, les daremos la segunda oportunidad. Les explicaremos la Biblia, les daremos un momento. Esto es a este Tony Mascarón, ya uno de los establecimientos, que es de Petra y vive allí. Un momento. Después vosotros tenéis que darles la segunda oportunidad. Mientras tanto, ¿dónde dormirán? ¿Y dónde comerán? Porque si resucitan solamente los de Ibiza, a través de la historia de la isla, la gente que ha vivido y muerto allí, yo creo que no bastaría toda España para los de Ibiza. Y Europa, y esta China de más de 1,000 millones, una China antigua, que es uno de los países más antiguos del mundo, gente, tendríamos que ponerlos unos encima de otros, y vosotros, testigos de Jehová, subiros con unas escaleras, hacerles el estudio bíblico, pero mientras tanto les dije, ¡Tony! ¿De dónde comen? Y tendrán que dormir de pie uno encima de otros. ¡Ay, cuando tenga ganas de ir de cuerpo! ¿Cómo se pondrá la cosa? Siempre pagan los demás. Caetano, mira. Otro día hablaremos de esto, ahora ya se hace tarde, tenemos que ir. Dios, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este teatro tonto? ¿Pero quién tiene la culpa de todo esto? La gente tonta, que no maneja esta para pensar. Esto es otro. Cuando se dijo esto del dogma, la Virgen María ya está en cuerpo y alma. Yo aún estaba soltero y decía la gente católica, ya, los sacerdotes, caramba, cuerpo y alma, María también, con Jesús, y otros ya han resucitado, ya están ahí. Caramba, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde comen sus físicos? Y ahora, ¿cómo se dice? Carga del mochuelo. Lo cargaremos al Vaticano. Y vamos a hacerle una pregunta. Señores del Vaticano, los papas que habéis hecho santos y santas, canonizado a gente, hombres y mujeres, los habéis hecho santos. Ponete atención ahora a lo que voy a decir. Es que parece mentira, o es que yo soy más tonto que los demás, ¿verdad? Yo creo que es esto, que empleo demasiado el cerebro y tendría que emplear más los pies, como mucha gente que emplea los pies para pensar. Ponete atención a esto. El Vaticano ha hecho un montón de santos y santas. Ya están santos, canonizados. Preguntad a la gente católica, a los sacerdotes, al obispo de Mallorca, a este católico, y les decís, o al Vaticano mismo, estos santos y santas, ¿dónde están? ¿Qué os dirán? ¿Qué dirán, Jerónima? Enterrados. Entonces, ¿qué pasa en Palma mismo? Si vais al Cristo de la Sangre, abajo de la capilla, si no lo han quitado, yo creo que no, hay un sepulcro con los huesos, bueno, esqueleto, ahí, ¿no? Del padre que tal, un santo ahí. Si vais a la iglesia de Santa Magdalena de Palma, otro sepulcro, y hay Santa Catalina Tomás de Valdemosa. Ahora, si vamos por toda España y por todo el mundo católico, ¿cuántos hay de sepulcros de santos y santas? Cuando resuciten estos cuerpos, ¿qué pasará allí? Que yo creo que Dios va a perder la cabeza, porque de uno verá dos. A no ser que Dios se beba mucho coñac, porque tú estás en el cielo. ¿Quién te envió? Hombre, el Vaticano me hizo santo. Así, si tú estás allí. Y ahora tú, hombre, yo soy el cuerpo de este que resucité. ¿Y ahora qué hacemos de estos dos? Los huesos. Y los huesos que están unos por aquí y otros por allá. Yo te pongo a la casa, que si te quiero buscar. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y después la gente católica de Palma, de Mallorca, y sobre todo de Valladolid, seguro que aquella gente católica de buena fe va a las iglesias de Valldemossa a rezar a su santa. ¡Ay, Santa Catalina, que me duele el brazo! ¡Ay, Santa Catalina Tomás, haz esto y lo otro! Y reza allí a una imagen y después baja a Palma, va a Santa Magdalena. ¡Ay, Santa Catalina! ¿Qué pasa aquí? Está en todas partes. Allí reza al espíritu y allí al cuerpo físico que aún tiene que resucitar. Bueno, yo, francamente, yo no querría ser Dios en este momento porque, bueno, yo no sé cómo se las arreglará. Como dijo el padre de Miguel, esto no lo entiende Miguel. Exacto. yo lo que no me explico es una cosa, es que si nosotros somos espíritu y hemos vivido varias vidas, la tenemos jorobada, porque si hemos sido un montón de personas, será mucho más jalea todavía. Mucho más fuerte. ¡Ahí! María, no me quites el poder, ¿eh? Tú ya me robas los poderes. Y si piensas demasiado, piensas mucho. No pienses tanto. No pienses tanto, ¿eh? Y si en el día del juicio final se levanta aquellos cuerpos que están como santos en iglesias, pero le falta una mano que está en... ¡Bueno! Yo aquí la mano en la cabeza. ¿Las reliquias? No, que yo cuando me salto un poquitín, ¿ves? Sí. Les doy demasiadas ideas. Tenéis que ir más al fútbol. No pensar tanto. Claro, que no he terminado. Entonces resucita y entonces el cuerpo se encuentra que le faltan cosas. ¿A dónde tiene que ir el cuerpo para encontrar esas cosas? En la tienda, hombre. No, al programa de los batones. Sí, y radio, televisión. Hay una santa que tenía el prepucio de Jesús, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? Una santa que tenía el prepucio. Claro. De anillo, no me acuerdo cuál era. De anillo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Pero... Y yo francamente, en serio, bueno, esto lo he dicho ya muchas veces, es... precisamente en este plan que se arreglan y se destapan las cosas. No, esto no quiere decir que tengamos que estar en contra de nada ni de nadie, ni hacer befa, que se dice, o reírnos. No, pero es así. Hablar claro, a ver cómo se sale esto. De que el santo ya está en el cielo y su físico está en la tierra. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo resucita el físico? Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué es esto? Y esto sin contar, a ver, quién sabe, oye, no me acuerdo mucho, del credo. Uy. El credo de esto de la Iglesia Católica. Creador del cielo y de la tierra. No, pero este trozo que dice que Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ah, el credo es eso que utilizaban para hacer un huevo pasado por aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y su reino tendrá fin. Pero si tiene que aún juzgar a los vivos y a los muertos, y muchos papas en Roma ya han enviado muchos al cielo y otros al infierno, ¿qué pasa allí cuando Dios tenga que juzgarlos? Tendrá que ir a buscarlos a varios sitios. No, pero, a ver, ¿y tú qué haces aquí en el cielo? Ah, el Papa tal me envió aquí, me hizo santo. El Papa manda y me envía arriba. ¿Y tú qué haces aquí en el infierno? Ah, el Papa tal también me envió aquí. Se las verá negras, Dios. No, y tú qué tal. Cuando tenga que juzgar. No se puede jugar dos veces por el mismo delito. Si un papa se ha equivocado, ya se ha equivocado, será decir. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Si tiene que venir a juzgar a vivos y muertos, y el Vaticano ahí ya los envía al cielo o al infierno. ¿Qué es todo esto? Yo soy un representante. ¿En serio? Esto ya no es representar a Dios. Esto es ponerse en su lugar y tendrá que decirle a Dios, tú cállate, que yo mando. los representantes, no son ellos que... Ya no es representante, esto ya es un golpe de Estado, se ha apoderado de un mando. ¿Qué pasa allí? Aquí ponen santos, la voz que no tocarían ser santos, y a los otros los mandan... No, pero es que es el representante, si es representante. Yo he mandado a la infierno, ¿cómo es que me han mandado a la infierno? Ya, Juan. Tendría que tener una computadora muy moderna, o... Ese sí, no se podría. Y es lo que a veces hemos dicho aquí, una madre, ¿serías tú capaz de llamar a tu hijo y la madre cómo se pone? Esto no es una madre, esto sería una barbaridad, es una mujer que ha perdido la cabeza. Entonces, tú no lo harías y crees que Dios lo hace porque los curas te dicen que Dios los quema eternamente y resulta que la madre humana es mejor que Dios. Es el colmo todo esto, el colmo. Mira. ¿Qué pasa? ¿Veis esto de la religión de Dios y las sectas? Porque vosotros, todos ahora aquí, ¿no? Si pensáis con esta vuestra cabeza, con este cerebro que tenemos cada uno, pues veréis estas cosas claras, sencillas. Y entonces, razonar, tener, procurar tener ideas propias. Esta es la verdadera religión. Que te encuentras con que hombres o mujeres que te dicen que no creen en Dios, caramba, no creen en Dios. Y se portan mejor que otras personas que te dicen que o te van todo el día a misa. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la religión verdadera? La bondad, no hay más. La bondad del ser humano. Aunque las creencias después estén a la luna. ¿De qué sirve creer, sino uno no siente? ¿Qué es lo que yo dije en una carta a este señor de Madrid? A Llanes, el cardenal este. Porque se quejaba en la prensa de la corrupción en España. Pero, hombre, es lo que habéis sembrado vosotros durante siglos. Catolicismo en España, impuesto, y sobre todo con esto de la guerra con Franco, imponer aquello. Siglos y siglos. ¿Y entonces qué? Y ahora os quejáis porque todo está hecho una porquería. ¿Son de los vuestros? ¿Han sido bautizados por vosotros? ¿Qué pasa? Y tenemos aún unos minutitos. Vamos. Bueno, en la próxima reunión, ¿dónde será? Porque después me dicen, Caetano, ¿dónde es la próxima? Aquí Jerónima dice que podéis ir a su casa, a Pondinca. Pero esto depende de vosotros y de ella. Y si no, espera un poco más, que se adapten, porque ya te digo, el Pondinca, Puente de Inca, tener que ir a Inca. ¿Hay alguien que diga algo de más cerca? ¿Eh? Mi casa. Se ha hecho un desastre, pero no mismo. ¿A tu casa? Sí. Bien, ¿no? El día 24. Quizá era la próxima. La semana que viene, no. El día 24. De mayo. Bueno, de hoy a tres viernes más. Bien. Ahora está un tal Juan Riquelme. Sí, que sí. ¿Eh? Sí. Está un tal Juan Riquelme. Ya no lo quería, ya lo sabía. Esto y acertarás. Lo sabía. Y acertarás. ¿Veis? ¿Veis cómo vamos avanzando los profetas? Sí. ¿Me adivinas el pensamiento o yo adivino? Veo un profeta nou. Veo un profeta nou petit, un pam i mig. Està entrant per la porta. Qui és ell? El president dels profetes. A veure, què passa? Despert o dormit? Despert, vestit de blau cel